¿Y ahora qué va a suceder? Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Muy buenos días para toda la audiencia de Hecatombe. Esta semana, es lunes 26 de agosto, retomando la actividad presencial en la radio. Y bueno, queremos agradecer a la posibilidad de habernos entendido en la semana anterior con algunas dificultades de salud que nos impidieron estar presentes en este espacio, en este encuentro semanal con todos ustedes. Quien les habla, Agustina Migliónico, del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Un saludo a todos los compañeros y compañeras que continúan llevando adelante este trabajo del MONDES, este trabajo, esta lucha artesanal, hoy por hoy ya de cara al plebiscito de la seguridad social que se va a estar llevando adelante a través del sufragio en octubre, el 27 de octubre. Podemos decir prácticamente que estamos a 2 meses de ese momento. Estamos hablando de muy poco tiempo, estamos hablando también de que continuamos acercándonos a los barrios, a la feria. Estuvimos recorriendo la feria el día de ayer. Si bien había, la verdad, poca gente al movimiento habitual, la gente se sigue acercando y haciendo consultas sobre el tema de la seguridad social, y eso nos demuestra y nos mantiene vivo la importancia, ¿verdad? La importancia de todavía continuar pudiendo dar respuesta a muchas interrogantes, algunas incluso generadas por esta infinidad a veces de información tergiversada muchas veces, ¿no? De mentira, que lo que buscan es infundir miedo, ¿tá? Infundir miedo en la gente, inestabilidad, inseguridad, cada uno obviamente parado desde su situación personal. Pero bueno, siempre nosotros agradecidos a aquellos que se acercan, que consultan, que preguntan. En este sentido entendemos de que, bueno, de que estamos, así como nosotros decimos, bueno, queda poco tiempo, tenemos que reforzar este trabajo que estamos haciendo, tenemos que quizás por ahí dedicarle más tiempo del que le hemos venido dedicando a la militancia para poder llegar a todos los barrios, para poder llegar a cada reunión con vecinos y con trabajadores para seguir fortaleciéndonos en este sentido, en el conocimiento de la seguridad social, cuáles son los factores principales que la atraviesan y por qué esta importancia de defender un sistema de seguridad social solidario, integral, sin lucro. En este sentido también pasa lo mismo del otro lado con quienes están en contra del plebiscito, básicamente. Porque nosotros hemos hecho algunas aclaraciones que el plebiscito establece 3 puntos principales en la Constitución como resguardo del sistema de seguridad social que queremos para nuestro país, que sabemos que hay otros muchos puntos que van a ser necesarios ser discutidos más adelante, pero lo hemos aclarado más una vez: el plebiscito no deroga la ley 20.130, que es la última ley aprobada por el gobierno de coalición. Pero sin embargo, aquellos que están en contra del plebiscito, si toda su campaña es directamente en contra del plebiscito, en contra de la propuesta popular, en contra del trabajo o la dedicación desarrollada de los trabajadores, bueno, para informarnos, para llegar a las firmas y para hoy poder decir, señores, estamos a muy poquitos días de hacer público el lanzamiento de la papeleta y que seguimos recomendando de que cuando esto se dé, de que busquen todos los medios para poder hacerse de la papeleta antes del 27 de octubre, de poder llevarla con ustedes en el bolsillo, en la cartera, en el momento de la votación. Y hemos, en cada oportunidad que tenemos, recordamos que el voto y el apoyo a la propuesta del plebiscito no tiene nada que ver con el voto político partidario, que se puede votar a cualquier sector o partido político, o incluso a ninguno, y votar igualmente al plebiscito. También, bueno, no va a ser el único plebiscito que se va a estar dando en octubre. Por eso es importante llevar con ustedes la papeleta. Si tienen el tiempo, poder leerla, poder analizarla, ir con el convencimiento establecido y quizá con alguna papeleta más en el bolsillo, porque a veces nos pasa de que nos encontramos con algún compañero, algún vecino en el circuito y poder facilitarle a otros también esta propuesta a plebiscitar sería importantísimo. Son pequeños y sencillos aportes que todos podemos hacer. En este sentido, hay mucho para reflexionar, porque como decimos, queda poco tanto para uno como para otros, como para algunos que estamos dispuestos a dejar todo en la cancha, como hemos venido haciendo desde hace más de 3 años con la propuesta y el trabajo de plebiscito y de la seguridad social, que no en vano surgió con un proyecto alternativo creado por los trabajadores del BPS. ¿No? Sindicalizados, sí, pero son los trabajadores de BPS, son las primeras personas que ven en la primera línea de trato, en esos escritorios, en esas oficinas, la realidad de aquellos trabajadores y aquellas trabajadoras cuando van a hacer el asesoramiento para la jubilación. Y a veces se encuentran con situaciones de irregularidad, vamos a decir, en lo que tiene que ver a sus aportes, que dificulta el acceso a la jubilación o también a otro tipo de prestaciones como un seguro de desempleo. ¿Cuántas veces a cuántos trabajadores le ha pasado que por no llevar un control de su historia laboral y confiar en sus contratantes o en sus patrones, no tenían ni idea cuál era el aporte que tenían dentro del BPS? Y cuando van a acceder a veces a un subsidio por desempleo, por ejemplo, no le da la cantidad de jornales aportados para poder acceder a esa prestación, a ese beneficio. Entonces, desde ahí, desde esa realidad que identificaron, desde esa problemática cruda y dura que identificaron los trabajadores de BPS, sindicalizados a través de su sindicato, crearon este proyecto alternativo por allá por el 2018. Se buscaron todos los medios posibles de difusión y de discusión. Resulta que ahora surgen algunas oportunidades por ahí de poder debatir, se dice, yo diría más bien confrontar una postura con la otra y de esa manera que decaiga por su propio peso la validez o la credibilidad de unos y de otros. A mí me parece que esto es muy interesante, que es importante que se dé. A ver, a veces las regulaciones de estos debates no son de lo más objetivas, y esto lo podemos ver, lo podemos percibir, ¿no? Hace un par de días se dio un debate en el Canal 5 en el que participó Karina Sosa defendiendo la propuesta del plebiscito y en contra de la propuesta del plebiscito el señor Rodolfo Saldain. Lo pueden buscar en las redes, está muy interesante de ver, pero de allí se desprenden algunas cuestiones. Algunas cuestiones que, si bien nosotros las hemos mencionado, se van perdiendo en el paso del tiempo, ¿no? Y yo creo que es siempre importante tenerlas en cuenta. Por un lado, bueno, se habla una vez más del envejecimiento de la población, ¿no? Y de toda esta preocupación. Parece que en realidad cuando hablamos de mejorar las jubilaciones y las pensiones mínimas no estamos hablando de los propios jubilados en otro país. Después, en ese sentido, es importante recordar que la ley 20.130, que es la última aprobada, no solamente establece un aumento de la edad de jubilación a los 65 años, sino que para aquellos trabajadores que todavía no superamos la línea de los 40 años, a partir del 2040 se va a establecer un nuevo ajuste de la edad de retiro. Entonces, aquellos que tenemos un promedio de 30, 35, 38 años, en el 2040 no vamos a tener los 65 años y seguramente, o una vez más, se nos van a cambiar las reglas de juego. Esto es importante, nosotros ya lo habíamos mencionado, pero es importante hoy por hoy traerlo a colación, porque no solamente estamos hablando de 65 años, sino que estamos hablando del futuro de todos los trabajadores y de de alguna manera resguardarnos ante futuros ajustes en este tipo de medidas, ¿no? Que está establecido así incluso en la propia ley que se encuentra vigente en este momento. También, bueno, se desprenden otras cuestiones, ¿no? Cuando hablamos del tema tan controversial y tan caliente como es el tema de las AFAP, bueno, hacía referencia, por ejemplo, Saldain, el tema de las inversiones públicas que se realizan con las AFAP. Muchas de esas inversiones públicas que ni siquiera los trabajadores saben, por lo menos tienen la información, ¿no? Ya ni siquiera vamos a pretender una consulta al dueño de la plata, en realidad que sería el trabajador, sino que por lo menos que tenga la información. Tampoco es así. La poca información que se maneja es de AFAP República, pero hay otras. AFAP, las que realmente no transparentan su información. Y también, bueno, vamos a asegurarnos de que cuando hablan de apoderación del dinero, de ese capital, eso es lo que está haciendo el sistema de las AFAP, ¿no? Porque en realidad ni siquiera en momentos de pandemia, en donde muchos trabajadores por ahí vieron cesada su actividad laboral, no recibieron ningún aporte o en realidad poder recibir algún adelanto de lo que de ese monto que tienen supuestamente ahorrado dentro del sistema de ahorro individual. Otro punto que está bueno aclarar, que tiene que ver con el tema de la papeleta, que en realidad está establecido en la papeleta y cuando tengamos la oportunidad de tenerla en papel, vamos a hacer un análisis de cada uno de estos puntos, de la papeleta que se va a llevar al plebiscito, que se establece que ninguna jubilación o prestación debe ser debe percibir menor a lo que hubiera percibido con la suma de las dos. O sea, ninguna jubilación o pensión puede ser menor al valor que se hubiera sido la jubilación por BPS más la jubilación de la AFAP. Debe ser igual o mayor. Está comprobado que en la gran mayoría de los casos, sobre todo aquellos que cobran menos de 256 mil pesos, es mayor. Eso se comprobó, no es de ahora, no es un análisis del momento ni por el plebiscito, sino que se comprobó, por ejemplo, con el desarrollo de la investigación de los cincuentones que llevó a esa oportunidad, incluso algunos teniendo que pagar en algunas cuotas la diferencia del tope, que no se le había descontado por BPS porque estaba con el sistema mixto. Se comprobó también, por ejemplo, bueno, recientemente el año pasado, con la oportunidad de esa afiliación de los cuarentones en esta oportunidad, que eran aquellos que tenían entre 40 y 49 años. En este sentido, una vez más, se demuestra de que la propuesta de los trabajadores viene a facilitar. Bueno, y la frutilla del postre es, hoy por hoy circulan dos informes, ¿tá? Son los dos informes hechos por los técnicos de BPS, donde hay alguna diferencia, sobre todo de números. Y en esos informes se analiza la propuesta del plebiscito y las futuras consecuencias para la seguridad social. En uno de ellos, en el que más se referencia muchas veces Saldain y su equipo, se establece que con la eliminación del sistema de ahorro individual, o sea, del sistema de las AFAP y destinando esos aportes al sistema de BPS, se establecen que durante 15 años el gobierno no va a tener que aportar o el Estado no va a tener que aportar dinero para la seguridad social. ¿Qué es esto? Esto es un reflejo de lo que ya pasó en algún momento, porque esto ya pasó cuando los cincuentones, ¿tá? Fue por menos tiempo porque fue un sector determinado de la población, con una franja etaria, con una edad determinada, pero ya pasó en un momento. Pero otro informe establece que serían 20 años. ¿Qué quiere decir esto? De que estamos hablando de que para algunos, desde que se apruebe la propuesta del plebiscito y se ponga en marcha todo el traspaso del sistema de ahorro individual a un sistema único, el sistema solidario de BPS, estamos hablando de que hasta el 2037 el Estado no va a tener que poner un solo peso para el tema de la seguridad social. Esto que tantos les ha preocupado. La solución está al alcance del voto. Y para el análisis realizado por los trabajadores y la asesoría que contamos, aquellos que estamos de acuerdo con el plebiscito, estaríamos hablando del 2042. Hay una diferencia de 5 años, pero que en todo caso estamos hablando, ellos que están tan preocupados por la pobreza infantil y las dificultades del pueblo uruguayo, de un ahorro de 500 millones de dólares, que esperamos que una vez manifestada la voluntad del pueblo y defendido el sistema de seguridad social, ese ahorro de 500 millones de dólares sea destinado a dar una solución franca, certera y realista a toda esta pobreza naturalizada y enraizada en nuestro país que tanto les preocupa, por lo menos ahora en época de campaña. Y con esto nos vamos despidiendo. Esperamos encontrarnos con ustedes en cualquier oportunidad. Queremos recordarles de que vamos a estar realizando alguna actividad abierta a todo público en la que vamos a fortalecer mucho todo lo que tiene que ver a la llegada con todos ustedes y poder facilitar de alguna manera la participación de todos los primeros días del mes de septiembre. Queremos hacer referencia también a que el día de hoy se va a estar realizando el lanzamiento de campaña organizado por el PCNT. La verdad que no tenemos mayores detalles, si bien buscamos en las redes, bueno, alguna información, alguna invitación que diga un horario y un lugar donde se va a realizar, no pudimos acceder a eso, pero que bueno, sabemos que oficialmente el lanzamiento es hoy, es en Paysandú, y que va a ir recorriendo diferentes puntos del interior. Así que aquellos que tengan la oportunidad de acceder a esa información a la que no pudimos acceder, bueno, estaría bueno, creo que sumarse y participar y acercarse a preguntar y a continuar apoyando esta propuesta popular en defensa de la seguridad social. Muchísimas gracias, nos reencontramos el próximo lunes. ¿Y ahora qué va a suceder? Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social.